de límites. Aquí, en Discovery Kids. Bob el constructor. Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Scoop, Mocky, Dizzy, Roy también. Lofty y Wendy lo ayudan bien. Son un gran equipo al trabajar y se divierten al terminar. Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Pilchar y un ave, Travis y Spot, juegan contentos, amigos son. Tra